Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra. Sean bienvenidos a una emisión más de la casa del rock, el lugar donde solemos compartir lo mejor de nuestros gustos rockeros. Aquí entre la banda que se conecta y que interactúa aquí con nosotros en la transmisión, durante la transmisión. Bien, pues estamos listos, acabamos de iniciar con un tema de nuestro invitado del día de hoy, el músico llamado Rod Stewart, un gran músico legendario que ya también hace un rato que estaba yo pensando en lanzarlo y compartir algo de su material. Pues hoy es el momento y escuchamos el tema con el que abrimos esta, bueno, más bien como previo de la transmisión, con el tema Maggie May, de este grandioso músico británico llamado Rod Stewart. Ya iremos leyendo algo de su historia, ¿no? Ya saben que siempre leemos algo del material, algo más bien de lo que esos músicos han creado, ¿no?, a lo largo de su trayectoria, ¿no? Cómo fue que se iniciaron y en qué materiales han participado, ¿no? Desde cuándo están activos. Eso es algo de lo que de repente pues compartimos por acá, o más bien seguido, ¿no? Porque es muy, muy interesante, ¿no?, enterarnos de esas trayectorias, ¿no?, tan importantes, ¿no?, de esos artistas tan grandiosos. Bien, pues estamos por acá, toda la onda está tranquila el día de hoy. Por acá Mitra ya haciendo esa labor, ¿no?, de promoción, como él solamente sabe hacerlo, ¿no? Mitra, un gran camarada que aporta, ¿no?, aquí en la Casa del Rock con sus experiencias, ¿no?, y con su conocimiento también, y aparte con esa labor acá de promocionar, ya saben, las transmisiones y toda la onda. Y ahí está el chat oficial de Metal Blood, también a todo lo que da, ya listo para que la banda empiece a interactuar por ahí, ¿no? Hoy ya estamos en el mes de diciembre, el último mes del añito, de este año 2021. Pues que sí, que nos ha dejado cosas interesantes, ¿no? Cosas interesantes para la reflexión y para el análisis. Pienso que cada año siempre es un aprendizaje, ¿no?, que nos permite muchas veces pues valorar, ¿no?, lo que es estar en este mundo, ¿no?, haciendo y deshaciendo. Bien, pues estamos por acá, vamos a empezar a saludar a la banda por acá. Ya les dije que apareció Mitra por ahí, ya fue de los primeros que se puso en contacto por aquí. Y también Alexa anda por ahí ya empezando a escribir algunas líneas por ahí. Vamos a esperar a ver qué nos comenta Alexa. Mientras vamos a ponernos en sintonía con este invitado del día de hoy llamado Rod Stewart. Vamos con el tema Country Comfort. Es el segundo tema de su disco Rod Stewart, The Very Best Of, lanzado en el año de 1998. Vamos a escuchar este material y regresamos. Soon the ponds will be falling everywhere. Village children always fighting for the share. And the 609 goes roaring down the creek as Parson Lee prepares his service for next week. I saw Grandma yesterday down at the store. Man down on the farm. And if got some good old country comforts in my bones. Just the sweetest sound my ears have ever known. Just an old fashioned feeling in my bones. Country comforts and the road that's going home. Comfort, Rod Stewart. Vamos a leer algo acerca de Rod Stewart. Rod Stewart, vamos a leer por aquí. Roderick David, mejor conocido como Rod Stewart, es un músico, compositor y productor británico de rock, conocido mundialmente por haber sido vocalista en las bandas de Jeff Beck Group y Faces, como también por su exitosa y extensa carrera como solista. Con su distinguida voz rasposa, inició su carrera como músico callejero, para luego participar en The Dimensions y el supergrupo de Steam Packet durante los primeros años de la década de los 60. Sin embargo, alcanzó el éxito después de ingresar a The Jeff Beck Group, donde solo participó en sus dos primeros álbumes, y luego en Faces hasta 1975, cuando la agrupación inglesa se separó. Paralelo a su trabajo en Faces, inició su carrera en solitario con el disco An Old Raincoat Won't Ever Let You Down, que logró más atención en las listas musicales que los mismos álbumes del grupo británico. Ahí está, ya conocimos un poco acerca del trabajo de Rod Stewart, de esa trayectoria, ¿no?, de sus inicios. Él inició por allá por el año de 1961, más bien 62, por ahí, en su tremenda carrera, en su tremenda trayectoria musical. Desde el 61 empezó como ya activo en la onda rockera. Ya son cantantes, ¿no?, de una larga trayectoria, ¿no? Y de gran calidad, que siguen vigentes todavía haciendo buen ruido por ahí, porque Rod Stewart sigue vigente haciendo buen rock y deleitándonos, ¿no?, con esa voz tan especial que tiene Rod Stewart. Bien, pues seguimos por acá. Y Alexa dice: saludos a todos los amigos y amigas de la Casa del Rock, ya lista para disfrutar buena música. Y ya pide su material a Alexa, ¿no? Ahorita lo lanzamos, Alexa. Y acá Mitra dice: perdón por la tardanza, estaba spameando, dice, quiero decir compartiendo, haciendo difusión del programa. Sí, Mitra, ya nos dimos cuenta, vemos toda la chamba que estás haciendo, ya sabes, ahí en Facebook. Y acá en el chat oficial de Metal Blood, ¿no? También acá. Bien movido, Mitra. Chido, Mitra, por esa labor tan chida. Bien, pues Alexa ya está pidiendo su material. Hoy como que la onda pinta como para tranquilona, como que la gente ya empieza acá, pues, a moverse un poquito más por la onda. Ya saben, ya estamos en diciembre y empiezan como que a hacer sus preparativos, y ya saben, pues para las fiestas, ¿no? Ya saben que se suelen hacer a fin de año, en donde sí, por lo regular, la gente se empieza a preparar, ¿no?, comprando sus cositas, ya saben, para tener esas felices fiestas en compañía de la familia y los amigos, ¿no? Dice Martita, ya también por acá está. Buenas noches Martita, qué bueno que estás por ahí ya por el chat oficial de Metal Blood. Y bien, vamos a buscar este material que nos pide Alexan, de una banda llamada Heart. Nos pide Alexan el tema de Shield Shock. Vamos a buscar ese material. Shield Shock, vámonos con esto que dice así. Heart. I can wait for- escuchamos el tema Shell Shock de la grandiosa banda llamada Heart. Un tema que fue lanzado por allá por 1985, ¿no? Se desprende del disco homónimo de la banda llamado Heart. Un tema con gran poder, ¿no? Ese disco está muy perrón, muy bueno. Por aquí lo tenemos en vinilo también. Y este tema nos lo pide Alexan. Una grandiosa banda llamada Heart. Es una de las grandes bandas de todos los tiempos, comandada principalmente por las hermanas Wilson, Ann y Nancy Wilson, que han hecho grandes rolas, ¿no? Grandes clásicos, ¿no? Con esta tremenda agrupación llamada Heart. Bueno, esto nos lo comparte Alexan. Muy buen material, Alexan, que nos pediste el día, que nos compartiste el día de hoy. Ahí tenemos de fondo un poco más de este material tan bueno. Vamos a dejarlo ahí de fondito, ¿no? Bien, entonces Alexan, por este material tan chido. Seguimos por acá, dice, saludos, buenas noches y buenas noches, dice Martita. Dice Alex Velázquez, chido banda, saludos Mitra, saludos Arturo Shendra. Vientos Alex, qué bueno que ya estás por acá también. Listo para pedir buen material. Ya saben que son bienvenidas esas colaboraciones para compartir aquí con la banda, ¿no? Con la audiencia, ¿no? Que se suele conectar. Y compartirnos gran material, del cual nos venimos enterando, ¿no? También de buenos grupos, de buenas rolas, ¿no? Platíquenos, ¿qué onda? Si ya vieron ese documental de The Beatles, el Get Back, el famoso Get Back. Si ya lo vieron, ¿qué onda? Si ya lo empezaron a ver, ¿qué les está pareciendo? Yo ya vi una buena parte del documental, todavía no lo acabo. Pero pues ya ahí la llevo, ya voy casi a la mitad del segundo, de la segunda parte. Me está gustando un buen, se me hace muy chido. Es como dice un amigo por ahí, si igual a lo mejor los que les gusta acá, que quisieran ver a la banda acá tocando, pues se pueden aburrir un poco, ¿no? Pero no, a los que nos gusta todo el proceso de trabajo, de desarrollo de una obra, pues se nos hace genial todo esto que está pasando. Bien, platíquenos por ahí si ya empezaron a verlo, ¿qué onda? Si ya tuvieron chance de ver algo acerca de ese material tan bueno. A ver qué nos comparten, ¿no? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Qué onda? Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a seguir compartiendo algo del especial, bueno, de nuestro invitado especial del día de hoy, que es Rod Stewart. Vámonos con este tema que se llama You Were It Well. Tema que se desprende del disco The Very Best of Rod Stewart del año de 1998. Vámonos. Esto dice así. Hot afternoon, but to settle down and write you a line. I've been meaning to phone you, but from Minnesota, hell, it's been a very long time. You wear it well, a little old fashioned, but that's alright. Well, I suppose you're thinking I bet he's sinking, or he wouldn't get in touch with me. In my head, I sure do want you to know that you wear it well. There ain't a lady in the land so fine, oh my. Remember them baseball parties, your brother's karate, the all-day rock and roll show. Them homesick blues and the radical views have left a mark on you. Time that I don't mind. You Wear It Well, Rod Stewart. Vamos a leer un poquito algo de Rod Stewart cuando vino a México. Yo me acuerdo cuando se presentó Rod Stewart por primera vez acá en México, allá en el año de 1989. Yo me acuerdo que se presentó en Querétaro, hasta yo pensaba ir y a la mera hora ya ni fui. Vamos a leer algo de ese evento, ¿no?, que se llevó a cabo por allá por el 89, ¿no? Aquí estamos leyendo este artículo de la página elcirculoviral.com. Dice así: el legendario cantante Rod Stewart se presentó por primera vez en México en una gira que lo llevó a pisar la tarima de los estadios de las ciudades de Monterrey, Querétaro y Guadalajara durante el mes de abril de 1989, una serie de conciertos que abrieron las puertas a futuros shows de rock en la República Mexicana, los cuales en ese momento eran escasos, si no es que nulos, en un país donde, debido a la mala organización por parte de promotores y autoridades, terminaban con incidentes también debido al mal comportamiento del público. Y pues bueno, en aquel tiempo, me acuerdo cuando Rod Stewart vino y causó un gran furor, ¿no? Ya había mucho tiempo, ya había pasado un buen tiempo de que no llegaba un artista de este calibre, de esta categoría. Y pues bueno, pues había mucha banda, ¿no? Muchos jóvenes en aquel tiempo, pues, que estaban deseosos, ¿no?, de presenciar un concierto de esos masivos, así grandiosos, ¿no? Y pues agarraron camino, ¿no?, desde muchas partes de la República Mexicana para reunirse en esos lugares, ¿no?, para poder disfrutar de estos conciertos que dio Rod Stewart y que posteriormente ya abriría la puerta para otros, como bien dicen por acá, ¿no?, a otros eventos. Y así, ¿no?, ya de alguna manera, pues, ya se iban organizando cada vez mejor, ¿no? El caso también de Santana, ¿no?, cuando llegó a Guanajuato, ¿no?, a tocar también, que dio un buen concierto, y otras bandas, ¿no?, como Black Sabbath, ¿no?, que también estaba programado para llegar a Guanajuato, que a la mera no tocó, no se armó, ¿no?, se canceló ese concierto. Pero ya después ya empezaron a llegar ya directamente aquí a la Ciudad de México, ¿no?, a estos grandes recintos, ¿no?, como el Palacio de los Rebotes, los deportes, y empezaron a llegar ahí ya grupos como Guns N' Roses, Van Halen, Iron Maiden, y que ya, pues, de alguna manera, pues, abrieron la puerta a toda esas bandas, ¿no? Esa tremenda oleada rockera, ¿no?, que se empezó a descolgar para acá, para la Ciudad de México, que ya era justo y necesario, ¿no?, que se abrieran las puertas para poder disfrutar de esas grandes leyendas del rock y grandes bandas, ¿no?, que estaban surgiendo también, o que ya llevaban poco en escena, pero estaban en su momento, como Guns N' Roses, ¿no?, y Metallica, ¿no?, que también se había ya tenido un grandioso éxito con su álbum negro, que vino también aquí a causar un gran alboroto con esa serie de conciertos tan impresionantes que vino a dar aquí al Palacio de los Deportes. Bien, pues seguimos por aquí. Y Martita ya también ya está pidiendo su material, pues vamos a empezar a complacer la banda que está haciendo presente ahí en el chat oficial de Metal Blood. Vámonos con una banda mexicana llamada Santa Sabina, con el tema de Chicles. Vamos a escucharla. Chicles, Santa Sabina. Oye, tía. Tu monedero. Es azul como de metal. Es azul de metal. Tía, tu monedero, es azul como de metal, es azul de metal. Tía, tus manos largas dicen: compra chicles, quiero chicles. Un helado de chicle. Tía, tu monedero, es azul como de metal, es azul de metal. Oye, tía, tu monedero, es azul como de metal, es azul de metal. tía, tía, tía, tía. Tus manos largas dicen. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui. Un helado, helado, chicle. Tremenda rola esa de Santa Sabina, una rola bien loca. Como nos tenía acostumbrado Santa Sabina, ¿no? Con esa onda acá psicodélica, viajadona, ¿no? Una gran banda de Santa Sabina, la verdad. Logré verlos algunas veces y otras veces pues, no me quedé a verlos, pero con el tiempo aprendí a disfrutar y a apreciar, ¿no?, esta labor tan artística que crearon estos grandes músicos de Santa Sabina, que era comandado por, ya saben, por Rita Guerrero, ¿no? Esa gran artista que imprimió, ¿no?, toda esa locura, ¿no?, junto con sus camaradas, con sus compañeros, crearon toda esta obra musical llamada Santa Sabina en cada una de sus producciones. A ver qué nos platica la banda que pidió este material, Martita por ahí, o los conocedores de Santa Sabina, de esta música, qué onda, qué les inspira. Sí, cómo es que se conectaron con estos temas, ¿no? Como este que acabamos de escuchar, llamado Chicles. Vamos a ver qué nos comparte la banda. Tremendo material. Y por lo que veo por acá en, ya saben, en la red, en la web, se desprende del álbum Santa Sabina este tema de Chicles, y fue lanzado en el año de 1992. Bien, todos seguimos por aquí. Vamos a seguir con nuestro invitado del día de hoy, Rod Stewart. Vámonos con este tema que se llama Cut Across Shorty. Y esto dice así: Cut Across Shorty, Rod Stewart. Thank you. shorty cut across. That's what Miss Lucy said. Won't you cut across, shorty, shorty, cut across. You know that you that I want to wed. It's you that Cross Shorty, Rod Stewart. Nuestro invitado del día de hoy, este tremendo músico inglés llamado Rod Stewart. Bien, pues seguimos por acá saludando a la banda, el buen Luis Lobo que anda por ahí ya también. Saludando por acá a la audiencia y el buen Manuel, ya tiene, también tiene rato que no andaba por acá. Saludos aquí reportándome. Vientos, Manuel. Qué bueno que andas por acá. Esperemos que pidas buen material el día de hoy. Que compartas acá con la banda, ¿no? Esos grandes temas que sueles compartir acá en la casa del rock. Bien, seguimos por acá. Martita nos va a nos platica algo acerca de la banda Santa Sabina, ¿no? De su experiencia, dice. Dice, yo los escuché los escuché la primera vez en Reactor. Es como conocí a Santa Sabina y me gustaron sus rolas. Me traen recuerdos cuando iba al CCH en Naucalpan y a la universidad, ¿no? Bien, pues qué chido, ¿no? Que pues nos conectamos con esas bandas, ¿no? De antaño, ¿no? Cuando estábamos estudiando y pues nos traen esos grandes recuerdos, ¿no? Como que nos acordamos, ¿no? De las convivencias acá con los amigos, con los camaradas. Y es bonito, ¿no? De repente, pues, conectarnos con esas imágenes, ¿no? Con esos recuerdos. Y me acuerdo que, ya saben, de repente se organizaban también conciertos, ¿no? Ahí en la universidad, ¿no? En las escuelas. No faltaba que de repente cayeran algunas bandas, ¿no? Y se armara el reventón en grande con los estudiantes. Eso es muy chido. Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a buscar más material. Y vámonos con un tema también que nos comparte Martita. Que es el tema de Hey You. No es la de los Beatles. Es de Pink Floyd. Un tema bien cañón. Vamos a buscar ese tema y lo lanzamos. Vámonos con esto que dice así.

Hey You es una canción de Pink Floyd, aparece en el álbum The Wall del año de 1979, siendo la primera del segundo disco de dicho álbum doble. Al igual que la gran mayoría de los temas del álbum, fue compuesta por Roger Waters e interpretada tanto por él como por el guitarrista David Gilmour. La canción fue excluida de la película homónima junto con The Show Must Go On por una decisión de sus productores, debido al temor de que incluirlas la hiciera demasiado larga. Por otro lado, una versión sin editar está disponible en la edición de la película, ¿no? Que es más bien en el aniversario número 25 de la edición de esa película, ¿no? Que está en DVD. Bien, pues seguimos por acá. Mientras tenemos de fondo esa gran rola, ¿no? De Pink Floyd, ese tema llamado Comfortable, ¿no? No manches, qué rola tan cañón. Bueno, este material lo compartimos Martita. Ese tema de Hey You. Y por acá nuestro buen amigo Luis Lobo. Dice, saludos a todos los radioescuchas que se conectaron. Y para Alexa, Fabián y tu amigo, dice. Bien, entonces para terminar el año a todo color, acá el buen Luis Lobo está pintando su cantón. Bien, entonces Luis, eso es muy chido, ¿no? Que le estés dando recio ahí a la pintada, ¿no? Para terminar como se debe el año y empezar el año como se debe, ¿no? También acá con un buen colorido, ¿no? A todo color. Y con toda esa buena actitud, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Mi hermana Leticia. Hola, hermano Shendra. Dice otra vez por aquí. Saludos a toda la banda rockera. Y también quisiera que me complacieras con una rola del Tri, la de Abuso de Autoridad. Para recordar mis años mozos, dice mi hermana. Vamos a buscar ese tema, ¿no? Para complacer a mi hermana. En lo que también preparamos otros materiales que ya están ahí en la lista. Vamos a conectarnos un poquito con esta banda mexicana llamada El Tri. Pero este tema es del Three Souls in My Mind. Esa banda también de rock and roll mexicana, comandada por Alex Lora, que posteriormente se convertiría en el simplemente Tri, ¿no? Bien, vamos por acá. Dice Alex también ya pidiendo más material. Bien, Alexa por acá dice, saludos y abrazos a Luis Lobo. Bien, pues vámonos con esto del tema Abuso de Autoridad de la banda Three Souls in My Mind. Esto dice así. Quiere ni salir ni decir la verdad. Abuso de autoridad, Three Songs in My Mind. Para mi hermana Leticia, que anda por ahí escuchando buen rock esta noche, con mi cuñado Lorenzo. Y seguimos por acá. Y también acá Manuel ya pidiendo también su material. Esta banda del Tri, pues es una banda ya que ya tiene... Three Songs in My Mind, más bien ya tiene una trayectoria también larga. Que ya después se transformaría en el Tri. Y el Three Songs más bien se mantiene aparte, ¿no? Yo como que recuerdo por ahí que el vocalista, el baterista Charlie mantiene los derechos de Three Songs in My Mind. Y por ahí de repente se llegan a aventar algunos conciertos por ahí. Recuerdo que aquí en la Alameda Norte, aquí en Azcapotzalco, alguna vez se presentó el Three Songs in My Mind con el Charlie, pero así muchos esperábamos que, como no sabíamos que se había salido Alex Lora, pues pensábamos que iba a estar Alex Lora, pero pues no. Y estuvo tranquila la cosa. Ya saben que el Alex Lora era de los que armaban el reventón, ¿no? Y sin él, pues como que no era lo mismo. Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a buscar más material ahora de... Una banda que... vámonos con este tema... llamado... Valhalla Calling... Miracle of Sound... que pide nuestro buen amigo Manuel... y vamos a mandarle un saludo para Yolanda, Isaac y Angélica. Le mandamos un saludo desde acá, desde la Casa del Rock. Su buen amigo Manuel está por acá pidiendo ese saludo. Pues ya lo saludamos, Manuel. Qué chido que están acá en contacto, escuchando buen rock. Vámonos con esto que se llama Valhalla Calling, Miracle of Sound. Para... que nos comparte más bien este material nuestro buen amigo Manuel. Y esto dice así. Ships on vigor of the waves are skimming barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and fjords and the ice-cold currents, ravens soar over new frontiers, songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor are the thrill of plunder, pulled together for the clan and kin, clank of hammers and the crash of thunder. Destiny, oh, oh. Hala Kalin, Miracle of Sound, un tema muy bueno, ¿no? Bien potente, bien con mucha profundidad, ¿no? Se oye muy gordote, ¿no? El sonido bien chingón. Y acá dice, vamos a leer, Gavin Dunn, más conocido por el nombre de su proyecto musical Miracle of Sound, es un músico indie irlandés conocido por su música inspirada en videojuegos, películas y programas de televisión. Aunque no es muy conocido en su país de origen, Irlanda, su música es muy popular entre la comunidad de juegos en línea y ha sido descrito como el músico independiente más exitoso de Irlanda. Miracle of Sound es generalmente una banda de un solo hombre, aunque Dunn colabora ocasionalmente con otros músicos y cantantes. ¡Qué cosa tan chida! Muy buen proyecto, muy buena onda, ¿no? Su música de Miracle of Sound. Que nos comparten nuestro buen amigo Manuel. Como les digo, de repente pues, nos enteramos de cosas así bien chidas. Y gracias a las colaboraciones pues conocemos todo esto que está por ahí, ¿no? Haciendo ruido en algunos lugares. Bien, pues seguimos por acá. Vámonos acá con el chat oficial de Metal Blood. Seguimos por aquí, saludando a la banda de por ahí. Y Alexan también está pidiendo más material, dice. Nos pide un tema también por acá, Alexan, vamos a buscarlo. Mientras tenemos de acá de fondo a Miracle of Sound. Bien, pues vamos con esto que pide Alexan. Algo de Blondie, de la banda Blondie. Esto que se llama María. Vamos a recordar esta tremenda banda llamada Blondie y esto que dice así. Die. María Blondie. Qué buena rola esta de María, ¿no? De esta grandiosa banda estadounidense llamada Blondie, que se formó por allá por el año de 1974. María es una canción de la banda Blondie de su álbum de 1999, No Exit. La canción fue escrita por Jimmy Destri, autor de otros éxitos del grupo como Atomic, producido por Giorgio Moroder. La obra representa el regreso de la banda después de casi 20 años de ausencia. El sencillo alcanzó el número 1 en el Reino Unido y fue también un gran éxito en toda Europa. Sin embargo, en Estados Unidos la canción solo alcanzó una discretísima posición número 88 en el Billboard Hot 100. Fíjense, no la armaron mucho ahí con ese tema ahí en su propio país, pero ya saben, en el Reino Unido y en el resto de Europa la armaron gacha. Esta gran banda llamada Blondie, esa banda que ya saben, inician acá en los lugares acá, pues aquí muy subterráneos, ¿no? Del rock, ¿no? Ahí en el gabacho. Y poco a poco, ¿no? Van escalando, van buscando sus oportunidades, ¿no? En alguna discográfica. Y de repente, pues ya dan el gran salto, ¿no? Al éxito y creando gran historia, ¿no? Con su música. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a ver quién nos comparte por acá la banda. Y déjame ver por aquí. Estoy preparando algo que tengo por aquí, listo. Por acá vamos a seguir leyendo aquí a la banda. Chímbame. Yo lo andaba regando por aquí. Bien, Mitra dice, si pones algo de Shendra, dice, tenemos la de ayer, me pregunta Mitra, que si la tenemos por ahí. Sí, la tenemos por ahí, Mitra. Otra la lanzamos. Ya también, ya más o menos descubrimos la falla que de repente nos ha quejado por acá, ¿no? En las transmisiones, que se nos llega a bloquear la compu. Sí, es porque luego lanzo videos desde YouTube y quién sabe qué pasa con la compu. Como que se sobrecarga, yo creo, y de repente empieza a hacer cosas medio raras. Por eso le pido a la banda que me mande acá el texto, ¿no? Y ya con eso ya por acá buscamos esa colaboración. Bien, pues seguimos por aquí. Entonces Mitra pita algo de Shendra. Vamos a buscar ya desde cuándo nos está pidiendo algo de Shendra. Y no lo hemos complacido al buen Mitra. Esperemos que ya próximamente se saquen nuevas cosas, ¿no? Ya hace falta refrescar ese repertorio, ¿no? Vámonos con el tema de ayer que nos pide Mitra. El tema de ayer, Shendra, que se desprende de su único álbum lanzado en el año 2021. No manches. 2001, más bien. Ya tiene un resto de años, muchachos. Vamos a recordar esta rola que se llama Ayer, de Shendra. Esto dice así. confundió mis pensamientos. Viajé en una oscura pasión que descontroló mis sentimientos. Me puedes sentir, me puedes tocar. Ayer, Shendra, tema que nos comparte nuestro buen amigo Mitra. Ahora sí que ya tiene unos ayeres que salió ese material. Y pues bueno, es bueno conectarse y recordar, ¿no? Esos temas, esas rolas. Veamos por acá también mi sobrino. Ernesto también trata de pedir algún tema de Shendra por ahí. Dice que recuerdan ahí como que levemente algunas frases de la canción. Sí, me acuerdo que de mi sobrino Ernesto cuando estaba chiquito, de repente los invitaba y le caían a las tocadas, ¿no? Ahí estaban ahí los conciertos en primera fila. Bien chiquillos acá, como de 10 años o más chiquitos. Estaban ahí de repente pues ya acompañándonos, ¿no? Haciendo presencia en las tocadas. Mi sobrino David también andaba por ahí en algunos conciertos. Andaban juntos luego ellos muy seguido y no faltaba que en una tocada estuvieran ahí presentes. Y ya posteriormente pues David también haría su banda y haría buen ruido, ¿no? Por ahí con su grupo tocando por miles de lugares y grabando un buen material, ¿no? Un buen disco tienen por ahí. Muy bien hecho, muy profesional. El buen David, mi sobrino David, con su banda Stephen. Bien, pues seguimos por acá. Un saludo también para el maestro David, que que anda por ahí, ya también saludando a la banda. Y vamos a buscar más ese material, Ernestina, a ver qué onda, a ver si lo encontramos. Y acá María Elena también, escuchando material el día de hoy. Saludos María Elena, qué bueno que andas por acá. Y mi cuñado Lorenzo también pidiendo material. Y enseguida vamos a buscarlo para agregarlo a la lista, ¿no? Bien, pues vámonos con un tema llamado The Covenant, de la banda Devil Inside. Un material que nos comparte nuestro buen amigo Luis Lobo. Vámonos con eso que dice así, The Covenant, Devil Inside. I had before I died. Escuchamos The Covenant con Devil Inside. Qué buena rola también esta que está sonando acá de fondo. Devil Inside, estaba buscando algo por acá, pero a ver este qué nos comenta nuestro buen amigo Luis. Dice, nos comparten esta rola donde toca la batería el esposo de Nancy, la metalera de Monterrey. Está, pues, un saludo para Nancy y para su esposo, ¿no? Que toca en esa banda. Devil Inside. Con este tremendo tema llamado The Covenant. A ver qué más nos platica Luis acerca de esta banda, ¿no? Para que la banda se entere un poquito acerca de este trabajo que están realizando. Y este material, ¿no? ¿Cuándo fue lanzado? Que nos platiquen un poquito acerca de la historia de esta banda. A ver, vamos a esperar a que Luis nos comparta algo. Mientras escuchamos esto que tenemos acá de fondo. En lo que vamos buscando el material. Estamos escuchando el tema de Trouble con Lindsay Buckingham. Es una buena rola. Son de esas rolas que le pegan más al pop, ¿no? Pero hay buen material dentro del pop, ya saben. Muchos grandes músicos poperos de alto calibre, de alta calidad. Uno de mis sobrinos me está pidiendo un material que también ya tiene un rato que no ponemos. A ver si la encuentro, Ernestín, porque creo que por acá no la tengo cargada, pero si no la ponemos hoy, la ponemos en la próxima, ya sabes. Y acá nos dice Luis, dice, la banda es de Monterrey, su esposo no sé cómo se llama, pero le conocen como El Ganso. La banda está por sacar su material en CD. Ahí está, pues próximamente ya nos estarán platicando acerca de este material que van a lanzar ya en CD en los camaradas de Devil Inside, esta banda de Monterrey. Y pues seguimos por acá. Por acá mi cuñado Lorenzo también pide un material, dice... Saludos Arturo, una de Rammstein, la más sonada, gracias. Yo creo que nadie se puede equivocar para poner esta rola de Rammstein, ¿no? La más sonada, pues, está por acá, ¿no? Vamos a terminar esta rolita y enseguida lanzamos el tema de Rammstein. Smash. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich gefragt. Du hast mich gefragt. Du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt. Bis der Tod erscheine, treuer sein für alle Tage. Nein, nein, willst du bis zum Tod der Scheide sie lieben auch in schlechten Tagen. Der Tod erscheint, treue sein. Nein, nein. Du hast, tú tienes, es la traducción, este tema de la banda alemana Rammstein, que fue editada como segundo sencillo del álbum She-Shot del año 1997. Un tema que vino a impactar, ¿no? Con ese sonido tan revolucionario, ¿no? En las liras. Y aparte, pues, el idioma, ¿no? Alemán, ¿no? Con un estilo así, pues, raro, ¿no? que no habíamos escuchado muy seguido. O nunca habíamos escuchado y vinieron, pues, a... pues impactar, ¿no? También con esos, con esas rolas como esta de Du hast. Este tema nos lo comparte mi cuñado Lorenzo, gran rocker. Bien, pues seguimos por acá. Dice Adán, ya anda por acá. Dice buenas noches, aquí reportándome, llegando del aquelarre. Vientos, Adán, qué bueno que andas por acá. Ya también estás pidiendo tu material y pues bueno, vamos a formarlo a la lista pues para compartir, ¿no? Eso que nos haces llegar. Bien, mientras vamos acá con nuestro invitado del día de hoy, ya saben que tenemos aquí a Rod Stewart. Vámonos con este tema que se llama Ángel, con este grandioso músico que tenemos hoy como invitado, Rod Stewart. Sweet angel. your child survive? And my angel, she said unto me, today's the day for you to rise. Take my hand, you're gonna be my man, you're gonna rise. Then she took me. Angel, Rod Stewart. El invitado de lujo que tenemos el día de hoy. Estamos recordando algo de este grandioso músico llamado Rod Stewart. Con algunos de sus temas. Estamos escuchando el disco llamado Rod Stewart, The Very Best Of, lanzado en el año de 1998. Bien, pues seguimos por acá. Seguimos por aquí. Dice, pues bueno, Mitra nos comenta algo por aquí, ¿no? Dice, ¿no les pasa que están bien felices escuchando una rola de Shendra y de repente les interrumpe una llamada telefónica? ¿Verdad que choca? Es que Mitra pidió un material y lo complacimos, pero lo compartimos más bien, ¿no? Y dice que se lo perdió, pero pues bueno, Mitra, ya sabes, ahí está la grabación. Próximamente la estaremos subiendo, pues para que la escuches la rolita con toda calma, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Y Adán, pues ya puso su lista acá pidiendo unos materiales. Más bien un material, ¿no? Dice aquí, dice, ¿se podrá... There is a light that never goes out. De los Smiths, dedicada a Marta. Pues bien, entonces vámonos a complacer a la audiencia. There is a light that never goes out. The Smiths, esta banda inglesa que se formó por allá por el año de 1982 en Manchester. En el que participan grandes músicos. Vámonos con este material. Vamos a lanzar esto que dice así. Vámonos. The Smiths. There is a light that never goes out. Take me out tonight. There's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never, never wanted the home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. Then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one. Light That Never Goes Out, The Smiths, de su álbum The Queen Is Dead, del año de 1986. The Smiths, esta banda de rock alternativo de Manchester. Bien, entonces eso nos lo comparte Adán, que la dedica a Marta, a Martita. Una gran rola de esta banda llamada The Smiths. Yo he escuchado poco de Smiths, pero me gustan un buen. O es lo que he escuchado, ¿no? Me recuerdan también mucho a una banda también llamada James. No sé si la conocen por ahí. A ver. Vamos a escuchar un tema de esta banda llamada James. Una rolita que ya tiene un ratote que escuché y que me latió, se me hacía buena rola esa de James. Vamos a conectarnos con James. Fíjate que lo recordé con esta banda de Smiths. Vámonos con este tema que se llama Born of Frustration. James. Y acá Dan James, sí, la he escuchado, son buenos. Bueno, vámonos con esto que dice así. Thank you. about the man who's to blame when all the counts is how to change. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la down our eyes on the butterfly's wings. All this frustration, all this frustration. Who gave the leopard spots and taught the birds to sing? Born of frustration. Born of Frustration, James. Hay mucha coincidencia con The Smiths. James y The Smiths. Vamos a leer un poco acerca de James. James es una banda de rock alternativo de Manchester, Inglaterra, formada en 1982. Después de trabajar en los años 80, llegaron a convertirse en una banda conocida en los 90, con el lanzamiento de una serie de sencillos de éxito durante la década, incluyendo Say Something, Sit Down y Late. Y esta rola, ¿no?, de Born of Frustration, que también sonó mucho. Pues fíjense, sí tienen mucho que ver, ¿no?, con The Smiths, ¿no? Porque también son de Manchester los Smiths, del 82 igual, ¿no? Y rock alternativo, como que era un movimiento, ¿no?, de aquel tiempo, ¿no? Y estas bandas pues surgieron, por eso así como que sentí como que tenían un toque así como algo similar, ¿no? No igual, pero algo por ahí, algo como que se notaba, ¿no? Como que eran de la misma época, o al menos un movimiento similar, ¿no? Y sí coinciden. Bien, pues seguimos por acá. Y Martita dice, y esta canción tenía rato que no la escuchaba. Sí, ya tenía un rato, ¿no? Que bueno, también yo ya tenía un rato que no escuchaba esta canción de James, que se me hace muy buena rola. Seguimos por acá. Dice, son buenos. Bell and Sebastian, movimiento British. Sí, movimiento británico, dice. De ahí deriva Oasis. Sí, de ahí deriva muchas bandas, ¿no? De estos sonidos de los 80s y también, ¿no?, de los 60s, ¿no? Como que tienen esas influencias, ¿no?, de los Beatles y toda esa onda. Sí, pues muchas bandas, ¿no?, de aquella época, que tienen, ahora sí que, pues algo de similitud, ¿no? Así como el grunge, ya saben, o como el metal, ¿no?, que son bandas que, pues, que comparten mucho un sonido en especial, ¿no? Bien, pues seguimos por acá, dice. Bell y Sebastian también se escuchan igual. Sí, pues tienen las influencias. Sí, pues muchas bandas, ¿no?, así como que tienen esa, el gusto por tocar ese tipo de estilo, ¿no?, o de género. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a seguir con nuestro invitado del día de hoy. Tenemos acá a Rod Stewart. Vamos a lanzar otro tema de Rod Stewart. Vamos con esto que se llama I Know I'm Losing You. Thank you. I Know I'm Losing You, Rod Stewart. Se escuchó esta rola, ¿no? Con ese tremendo poder de un sonido en vivo, ¿no? Luego se sentía acá, ¿no? Esa fuerza, acá esa energía muy vivaz. Cosa que hacían por lo regular, ¿no? Allá en los 60s, principios de los 70s. Muchas bandas grababan, ahora sí que sus materiales en vivo, ¿no? Completamente en vivo. Y ahora que he estado viendo el documental de The Beatles, el de Get Back, pues ahí observo, ¿no? Cómo hacían esas grabaciones en aquellos tiempos, ¿no? Todos juntos ahí acomodados, bien microfoneados, haciendo malabares, ya saben los ingenieros de grabación, para captar bien ese sonido y lo mejor posible, ¿no? Para los recursos con los que contaban en ese tiempo. Pero hacían una gran magia, ¿no? Lograban captar un sonido muy padre, aparte de la expresión, ¿no? Y del artista. Y ahí se ve, ¿no? Como los Beatles ahí analizando esa grabación, ¿no? Cómo se escuchaban, ¿no? Se iban al cuarto, a la cabina para escucharse. Y se daban cuenta, ¿no? De que los resultados eran muy similares a como estaban ellos percibiendo el sonido ahí en su lugar, ¿no? De grabación, ¿no? En su cabina. Y bien, pues bueno, es muy chido esto, ¿no? Que esta manera de grabar se me hace muy padre, muy genial. Cosa que ya después ya se vino a revolucionar, ¿no? Cada quien ya graba por su lado y nada más se juntan las pistas y se hace la canción. Eso funciona muy bien ahora en esta temporada, en la que casi no se puede reunir la gente. Y a distancia, ¿no? Se han podido hacer buenos proyectos, ¿no? Cada quien graba su parte, ya después se mezclan y se logran hacer las producciones. Bien, pues ya casi estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy. No sin antes agradecerle a la banda, ¿no? A los colaboradores, a los camaradas que se hacen presentes por acá y piden y comparten material, ¿no? Por ahí quedamos a deber algunos temas a mi sobrino Ernesto, que pidió unos temas de Shendra que no los tengo aquí cargados, pero próximamente los empezaré a cargar para en cualquier momento pues complacerlos, ¿no? Y compartir eso que piden. Y vámonos con un tema, no sé si sea el que ando buscando, pero pues vamos a ver. Es que hay una rola que se me hace muy buena, donde toca Jeff Beck y Rod Stewart, ¿no? Están ahí juntos. Ya saben que Rod Stewart inició con Jeff Beck también, ¿no? En un proyecto. Entró a la banda de Jeff Beck, más bien. De Jeff Beck Group. Rod Stewart era el vocalista. Pero ya después, pasando un tiempo, se reunieron y armaron una buena rola, ¿no? No sé si sea esta que dice People Get Ready, Jeff Beck y Rod Stewart. Vamos a ver si la tiene esa rola, porque se me hace muy buena. Vámonos, People Get Ready, Jeff Beck y Rod Stewart. Coast to coast. hopeless sinner who would hurt old Maker just to save his own. Have pity on those whose chances are thinner, 'cause there's no hiding place from the kingdom's throne. So people get ready for the train to come. Don't need no baggage, you just need on board. You need his faith to hear the diesels humming. Don't need no ticket, you just thank the Lord. People Get Ready, Jeff Beck y Rod Stewart, tema que se desprende del disco Flash, que es el cuarto álbum de estudio de Jeff Beck, publicado por Epic Records en 1985. Alcanzó la posición número 39 en la lista estadounidense de Billboard 200. Qué gran rola, ¿no? Una rola muy buena, en la que podemos ver ahí a Rod Stewart haciendo mancuerna con este gran guitarrista llamado Jeff Beck, con ese sonido de guitarra tan tremendo, ¿no? Y revolucionario, ¿no? Jeff Beck viene de los 60, acuérdense. Participó en muchas bandas y fue evolucionando su sonido, ¿no? Un sonido tremendo, ¿no? El de Jeff Beck. Admirado por muchos grandes guitarristas del rock, este Jeff Beck. Dice Adán, excelente, gracias. La mitad del programa que escuché, muy bueno, dice. Bien, Tazadán, qué bueno que llegaste y todavía compartiste buenas cosas por acá. También Martita dice, buenas noches, excelente programa. Buenas noches, Martita, qué bueno que también estuviste por acá compartiendo en el chat oficial de Metal Blood del buen Mitra. Yo creo que Mitra ya se fue a dormir. Bien, pues no nos queda más que agradecerle a toda la banda que estuvo por ahí presente, ¿no? Escuchando, colaborando, participando, ¿no? Opinando, ¿no? También solicitando algunos temas. Y eso es muy chido, ¿no? Porque gracias a ustedes se hace esta transmisión en la que todos aprendemos algo, ¿no? Algo nuevo, de alguna manera, cada noche, cada transmisión. Bueno, pues un saludo para toda la banda que estuvo presente. Adán, Lorenzo, Mitra, Luis Lobo, Alexan, María Elena, Manuel, mi hermana Leti, mi sobrino Ernesto, Mitra, toda la banda, ¿no? Que estaba por ahí conectada de manera incógnita. El buen maestro David Maldonado. Y todos por ahí, ¿no? Que no quiero que... Pues yo creo que luego se me llegan a pasar algunos. Pero pues bueno, ahora sí que no me queda más que agradecerles a todos que hayan estado por acá compartiendo con nosotros y aquí en la audiencia, ¿no? Aquí con la audiencia de CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Bien, pues llegó el momento de irnos a descansar, muchachos y muchachas. Pásenla bien, tengan un buen descanso. Recarguen pilas para seguir rockeando. Bueno, soy Arturo Shenda. Acuérdense de visitar CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, ahí en Facebook. Para que nos compartan lo que quieran, ¿no? Acá relacionado, ya saben, con el rock, ¿no? Acá alguna noticia, alguna anécdota, alguna... pues alguna cosa que nos quieran recomendar, ¿no? Bueno,